Asa, no te preocupes, siempre tomo el tren seguro. Eso es nuestro tren, vamos a entrar. Vamos a encontrar a Sam y Mark en Stratford.